En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Hoy es miércoles 2 de agosto de 2023 y aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Todo el deporte, la última hora del Elche Club de Fútbol, te la contamos cada día desde hace ya 33 años aquí en la sintonía del 101.4, en la radio, en televisión, en Teleelch y también en nuestra web y en nuestra app teleelch.es. Pues solo faltan 10 días para que comience la Liga, para que el balón eche a rodar de manera oficial en la competición de segunda división, en la Hypermotion que este año han bautizado los de la Liga, donde el Elche parte con aspiraciones de recuperar la primera división, de recuperar la categoría perdida. Ahora mismo el club tiene 21 jugadores, 4 fichas libres, todavía quiere reforzar con 3-4 jugadores. Aunque la operación salida está en mente de todos. Ayer el secretario técnico del Elche, Sergio Mantecón, dejaba claro que no tienen urgencia, que no tienen necesidad gracias a la buena salud económica del club y que no hay ahora mismo, o al menos para ello, opción de que salga Lucas Boyé, pero sí reconoció que hay ofertas formales. Mantecón. Pues lo oímos en cuanto podamos recuperar el corte, que es este. Al final hemos recibido ofertas formales por Lucas, al final no han llegado a los parámetros que consideramos el club que son suficientes para un jugador que nos da tanto y que es tan importante para nosotros salga, porque al final también, y Lucas es consciente de ello, y bueno, tenemos una suerte de que aparte de a nivel deportivo personal, es consciente de que, bueno, que también en su día nosotros apostamos por él y tiene que entender que al final tiene que ser un acuerdo mutuo en caso de que exista esa posible salida. A día de hoy ya te digo que en esos parámetros Lucas que han llegado no va a salir. Queda un mes de mercado, como te comentaba antes. Lógicamente si llegara unos parámetros en los que tanto dirección deportiva opinara que son correctos y sobre todo la propiedad decidiera que tiene que salir, lógicamente si nos hace crecer luego a nivel de club y deportivamente en otras facetas también, lógicamente, pues hay un mercado, pero a día de hoy la idea es que, ya te digo, hasta el día de hoy las ofertas que ha habido por Lucas, no, en esos parámetros Lucas no va a salir, y yo estoy también convencido de que Lucas, si tuviera que continuar en Elche, por su forma de ser y por la importancia que le damos y la relevancia, iba a estar contento y iba a competir como el que más y a rendir, estoy seguro. Esa es ahora mismo la decisión del club. No tienen necesidad de vender. Es la idea que no se marche nadie, que no se marche ninguno, pero es evidente que hay nombres como el de Lucas Boyé, sobre todo Edgar Badía. En los últimos días también salta la noticia de que es desde Vallecas, Francisco lo quiere. Y bueno, pues lógicamente la afición está intranquila porque estamos hablando posiblemente de los dos puestos más importantes de un equipo, la portería y el delantero goleador. Con permiso de Pere Milla, que está en los mismos guarismos últimamente que el propio Lucas Boyé en primera. Se supone que ambos en segunda serán mejores. No te puedes fiar y no te puedes confiar, eso es evidente. Por cierto, la afición del Elche Club de Fútbol sigue sorprendiendo a todos. Son ya 17.000 los abonados que hay para esta próxima temporada, así lo confirmaba prácticamente el presidente del Elche, Joaquín Buitrago, en la presentación de la edición número 62 del trofeo Festa de Elche, que hoy se ha celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento con la nueva Corporación Municipal, el primer Festa de Elche con Pablo Ruz como alcalde y José Navarro como concejal de deportes. Repite figura Joaquín Buitrago como presidente del Elche. Recordamos, este año el rival será el Parma italiano. Un rival que ha conseguido cosas importantes en el calcio, como por ejemplo tener competiciones europeas en su haber, campeón de dos copas de la UEFA y una Supercopa de Europa o tres copas de Italia, una Supercopa italiana que va a poner a prueba al Elche de Sebastián Becasese, que va a hacer su puesta de largo, como digo, en el Festa de Elche este domingo a las 9 de la noche, desde las 9 menos cuarto. Lo vamos a contar aquí en directo con todo el equipazo de Marcador en el Tele-Elche, en Radio Marca, también en Es Radio y en Tele-Elche Televisión. Un Festa de Elche que servirá también para servir o para rendir homenaje en el descanso a las guerreras del Atigo, del Club Balonmano Elche, por la fenomenal temporada donde cosecharon el subcampeonato de España y llegaron a semifinales de la competición europea. En el descanso la dan vuelta de honor. Y también será, un día bonito para Cristian, un niño que está, ahora mismo con una enfermedad importante y donde, el Elche se está volcando con él y le va a intentar hacer un día muy bonito en ese trofeo Festa de Elche, no solo invitándole al partido, sino conociendo seguramente a muchos de sus ídolos. Pues desde aquí nos sumamos, lógicamente, a esa iniciativa y todo lo que podamos ayudar y hacerle más dulce ese día a Cristian o cualquier otro día. Aquí estamos en esta casa, en Tele-Elche Radio Marca. Vamos a abrir escaparates, luego repasamos también el mercado de fichajes. Todo te lo contamos aquí en la sintonía del deporte. Buenas tardes. Hasta el año 2061 el cometa Halley no volverá a cruzarse con la órbita de la Tierra. Algunos esperan coincidencias. Tú creas tus propias oportunidades. Solo este mes de julio puedes disfrutar de un Cupra Formentor con un descuento de hasta 6.200 euros, con entrega inmediata. Descúbrelo en Serrauto, tu concesionario Cupra en Elche y Torrevieja, y Oleza Motor en Orihuela. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408, con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos que te seducirán. Comprenderás entonces el lenguaje de la atracción. Ven y descubre el lenguaje del nuevo y magnético Peugeot 408. Eso. Peugeot Marcos Automoción. AN Dental sigue creciendo. La clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados, 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, nuevas instalaciones en Avenida de Novelda 64, Elche. El verano más refrescante en Águila Bar. Si aprieta el calor por el día o por la noche, un picoteo, una cervecita bien fresquita, un granizado, lo que te apetezca. En Águila Bar, comidas y cenas de grupo, de empresa. Tenemos los mejores menús para tus fiestas. El verano se vive en Águila Bar, en el centro, Altavix, La Torre y Corazón de Jesús. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? Footcoach 10 Formación convoca cursos ordinarios de octubre a mayo. Cursos oficiales de la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández los lunes y miércoles en turnos de mañana y tarde. Pagos fraccionados sin intereses. Sácate el título de entrenador. Inscríbete en www.footcoach10.es. teléfono 638-895-527. Si necesitas podar tus palmeras... Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche... Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. No te la juegues si vas a viajar. Box Mecánica Reyes te lo pone muy fácil. Ahora si cambias tus viejos neumáticos por unos nuevos de la marca Kumho, a partir de llanta 17, te regalan hasta 60 euros en combustible para que circules con la seguridad de llevar ruedas nuevas y depósito de combustible lleno. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, frente Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Hoy el Elche juega cuarto partido amistoso de pretemporada. Lo hace en el Pinatar Arena contra el Alcorcón, un equipo recién ascendido a segunda división, pues como lo hizo también el Eldense, el Amorebieta, en fin, los equipos que han conseguido estar esta temporada en la segunda división y donde, bueno, pues el Elche Club de Fútbol hoy va a tener ahí otra piedra de toque como la tuvo contra el Tenerife, ganó 1-0, contra el Cartagena perdió 1-0, y en el primer partido contra el Rotherham inglés, donde ganó 1-0. Los resultados ahora mismo no son lo más importante, aunque lógicamente todo lo que sea ganar pues deja mejor sensación y ayuda, pero sí las sensaciones que deja el equipo. Un equipo que hoy, como digo, a las 8 juega en el Pinatar Arena y el domingo a las 9 tiene esa puesta de largo ante su afición en plenas fiestas patronales, el domingo día 6, y va a servir ya de escaparate para el arranque 6 días después, también en el Martínez Valero. Va a ser el protagonista del mes de agosto porque tiene el Festa de Elche, luego el Elche en el primer partido recibe el Racing de Ferrol el sábado día 12, 2 sábados después, porque luego el sábado 19 juega en Eibar, luego el siguiente sábado recibe al Villarreal B, el siguiente al Racing de Santander, de los próximos 5 partidos, contando el Festa de Elche, 4 en el Martínez Valero. Si nos ceñimos a lo importante que es la Liga, de las primeras 4 jornadas, 3 en el Martínez Valero. Va a ser fundamental que el estadio sea un auténtico fortín y para ello cuenta ya con una masa social espectacular. Nunca el Elche en segunda división había tenido un número de fieles como el que tiene en la actualidad. 17.000 abonados, que se dice pronto, cuando el club en sus mejores pretensiones pensaba en 15.000. Recordemos que el último año en segunda fueron 12.500, luego en la segunda vuelta se llegó creo que a 13.000, pero nunca de salida el Elche había tenido 17.000 y yo creo que se puede meter seguramente en más de 18.000. Todo va a depender de 2 factores. Digamos que ya los que tenían que abonarse prácticamente lo han hecho, pero a partir de ahora, si el Elche arranca bien la Liga, hace un buen Festa de Elche, arranca bien la Liga y además se hacen pronto algunos fichajes más, y si se ve que pasan los días y no abandona nadie la entidad, no se marcha ni un Lucas Boyé, ni un Edgar Badía, ni un Pere Milla, ni un Tete Morente. Digo estos nombres porque son los que, bueno, más cartel tienen para equipos de primera. Es evidente que podemos llegar a los 18, en el mejor de los casos, 20.000, que sería una pasada para estar en segunda división. Ayer escuchábamos a Mario Gaspar y a Cristian Salvador, los 2 últimos fichajes, el 4º y el 5º, faltarían todavía, hay 4 fichas libres, yo creo que el Elche piensa en 3 más, pero siempre que no hayan salidas. Y ahí está la clave. Primero le preguntamos a Sergio Mantecón qué fichajes faltarían. Bueno, ahí es verdad que ahora mismo con las incorporaciones tanto de Cristian como de Mario, que creo que eran dos demarcaciones, con que estábamos un poquito faltos de efectivos, por, sobre todo el lateral derecho, y también el tema con la baja de John ahora, pues el tema de Cristian ha sido importante. Bueno, es verdad que seguimos pensando a lo mejor algún jugador a nivel ofensivo de por fuera en banda y luego, bueno, pues a lo mejor luego a partir de ahí un poquito valorar también cómo va esta evolución, porque también una de las características que hemos querido este año con las incorporaciones es que tengan su polivalencia. Lógicamente aquí tenemos dos claros ejemplos de que Mario puede actuar tanto como de central también, como de incluso en el Watford actúa de medio centro, Cristian también puede actuar de central. Bueno, a partir de ahí vamos a ver la evolución un poquito y el rendimiento del equipo. Y bueno, como te he dicho, creo que tenemos un porcentaje bastante importante ya de jugadores, que eso es un poquito el objetivo que teníamos esta temporada, para que el míster pueda trabajar con ellos por lo menos 15 o 10 días antes del comienzo de Liga. Y a partir de ahí veremos un poquito, como he comentado antes a Paco, las incorporaciones van a ir un poquito por perfiles que creamos que puedan mejorar lo que hay, porque creo que a día de hoy estamos bastante compensados en todas las líneas. Y recordamos que hay tres nombres en rojo en la agenda de la dirección deportiva. Fran Pérez, extremo, esperando que el Valencia pueda dejarlo salir. Ya hay un acuerdo con el Valencia y con el jugador, pero falta que le fichen al Pipo Baraja, al entrenador del Valencia, un extremo. También Nico Castro, el jugador del Genk, 22 años, centrocampista que gusta, y el Elche está muy interesado. No está hecho, pero se está negociando. Y luego, bueno, un deseo que es difícil de cumplir, el de Jaime Seoane, centrocampista de corte organizador, que hizo magníficas temporadas en el Huesca, siendo centrocampista llegó a marcar 13 o 14 goles. Al final del año pasado se decidió por el Getafe, y el Getafe, lógicamente gratis, no lo va a dejar salir. Si es concesión, pide que sea a cargo de toda la ficha. El club, en este caso el Elche, no suele estar dispuesto a pagar toda la ficha a un jugador cuando es cedido. Otra cosa es cuando sea propiedad o parte de la propiedad. Y bueno, por Seoane también hay más equipos interesados. Pero bueno, son tres nombres, como digo, subrayados en rojo, que podrían ser los tres fichajes que faltan, sin olvidarnos de que un central todavía yo creo que sería necesario. Y siempre que no se marche nadie, porque la operación salida, faltando prácticamente todavía un mes, estamos a 2 de agosto, se cierra el mercado estival el 1 de septiembre, pues no quedan fechas para sufrir, para la incertidumbre. Ya con el caso Mojica el año pasado, Osoricaba en el final, también el último día, el mercado invernal hace unos años, ya sabes que te puede pasar. En esos casos se pagó la cláusula de rescisión. En este caso actual, el Elche, mucho me temo que va a negociar, porque ha dejado claro que no quiere que salga nadie, que tienen una buena una economía saneada, pero que no están cerrados, ni mucho menos, a negociar si el precio está en lo que ellos consideran. Porque al final el Elche es un club vendedor. Yo estoy de acuerdo en casi todo, pero este año el Elche no debería ser un club vendedor. Con una gratificación en forma de 13 millones de euros por parte de la Liga por descender, o sea, una ayuda. Y en el año en el que te la juegas de verdad, es el primer año que yo recuerde, más de 30, que el Elche parte como favorito, sí o sí, a luchar por el ascenso. En ningún otro año en segunda, ni el del Elche de los récords, partió como favorito. Este año sí es candidato, candidatísimo, si es que existe la palabra, y si no la inventamos. Si en el diccionario de la Real Academia ya vale de todo, ya vale asín, lunales y alguna barbaridad de estas, y octubre, pues ¿por qué no va a valer el palabra que acabo de soltar? Bueno, que más vale que no salga ninguno. Insisto, este año el Elche no debe ser un club vendedor, porque necesita a todos, y más al delantero y al portero, los puestos clave, decisivos y diferenciales de un equipo. Ya sé que todos son importantes, pero si tienes a dos muy buenos, atrás y adelante, ahí tienes ya mucho, mucho ganado. ¿Cómo está la operación salida? No, actualmente no hay ninguna novedad. Bueno, a día de hoy una de las grandes virtudes que creo que tenemos como club es que no tenemos la necesidad de gestionar ninguna venta, que creo que hoy en día, como con la situación del resto de clubes, es una ventaja importante. Creo que igual que muchas veces asumimos que seguramente hayamos cometido errores, creo que es uno de los grandes aciertos y virtudes del club el que ahora mismo en eso no tengamos ninguna obligación a salir. Y bueno, y ya te digo, la idea a nivel deportivo es que no salga ningún jugador. Contamos con todos los, como he dicho antes, los 21 integrantes con ficha de primer equipo actualmente. Lógicamente queda un mes de mercado y todos sabemos que pueden haber ofertas. Tenemos jugadores, lógicamente, interesantes para el resto de equipos. Pero sí dejar claro que ningún jugador del Elche va a salir si no existe una compensación importante que el club crea que le haga crecer en otros aspectos. A día de hoy ya te digo que tenemos esa suerte o ese bien hacer de no tener que exigir a sacar a nadie, ¿no? Eso creo que es muy, muy importante. Este mensaje es mucho mejor que el que escuché el otro día al presidente a Joaquín Buitrago, abriendo mucho más la puerta a Lucas Boyé. Aunque me convence casi todo, la idea es que no se marche nadie, tal, pero cuando dice, bueno, y si el club llega una oferta que entiende que le hace crecer, insisto, este año debes crecer en lo deportivo. Enfatizamos en el tema Boyé y reconocía Sergio Mantecón que sí han recibido ofertas por Lucas Boyé. Al final hemos recibido ofertas formales por Lucas, al final no han llegado a los parámetros que consideramos el club que son suficientes para un jugador que nos da tanto y que es tan importante para nosotros salga, porque al final también... Si nos da tanto y es tan importante para nosotros, lo único que debería estar en la cabeza del club es que el que quiera llevarse a Lucas Boyé pague la cláusula de rescisión, porque si no te hace un Cristo. Vale, te dan... Negocias y al final te dan 7 millones, 8, no van a dar más. Y el Elche lo vende. Tú tienes que contratar otro jugador como mínimo igual o mejor que Lucas Boyé. ¿Dónde vas a encontrar uno por ese precio? Entonces, ¿para qué quieres hacer la operación? Más vale malo conocido que bueno por conocer. En este caso, bueno conocido. Seguimos escuchando a Mante. Y Lucas es consciente de ello y, bueno, tenemos una suerte de que, aparte de a nivel deportivo personal, es consciente de que, bueno, que también en su día nosotros apostamos por él y tiene que entender que al final tiene que ser un acuerdo mutuo en caso de que exista esa posible salida. A día de hoy ya te digo que en esos parámetros Lucas que han llegado no va a salir. Queda un mes de mercado, como te he comentado antes. Lógicamente, si llegara unos parámetros en los que tanto dirección deportiva opinara que son correctos y sobre todo la propiedad decidiera que tiene que salir, lógicamente si nos hace crecer luego a nivel de club y deportivamente en otras facetas también lógicamente pues hay un mercado, pero a día de hoy la idea es que hasta el día de hoy las ofertas que ha habido por Lucas no, en esos parámetros Lucas no va a salir y yo estoy también convencido de que Lucas si tuviera que continuar en Elche por su forma de ser y por la importancia que le damos y la relevancia iba a estar contento y va a competir como el que más y a rendir, estoy seguro. Lo que pasa es que en su caso sabéis que si se marchase sería difícil el encontrar un jugador de esas características. Sí, por eso te he comentado que al final en la segunda división no es fácil encontrar delanteros por eso se unen muchos ítems que tienen que cumplir unos parámetros determinados para que nosotros podamos plantear una salida de Lucas y como te he dicho, al final también hicimos una apuesta, nosotros lo... Al final ha rendido con nosotros y la valoración sobre Lucas para nosotros es muy alta, por lo que si hay algún equipo que la contempla, pues se verá, pero a día de hoy no llegan a esos mínimos. Insisto, estoy de acuerdo en casi todo. Cuando dicen se tienen que cumplir muchos ítems para que Lucas Boyé se marche, no solo uno, que paguen la cláusula de rescisión. El resto es que tú quieres negociar. Ya sé que 10, 8 millones de euros pueden sonar muy suculentos, cuesta mucho ganar ese dinero. Incluso en el fútbol, que parece que es fácil. Pero es que tienes que encontrar otro para un proyecto de ascenso sí o sí esta temporada. Y ojo, no tienes. En la plantilla jugadores tienes a Pere Milla, que ha hecho una media de 7 goles en primera división, que ojalá en segunda lo pueda doblar. Pero no tienes jugadores. Ezequiel Ponce es una incertidumbre. ¿Cuál es su rendimiento en segunda división? Mourad, pues ya hemos visto lo que ha sido capaz de hacer en el Burgos, aunque esté en progresión. Si tú quieres ascender a primera, necesitas goles. Y con los 4 que tienes, no se te caen de los bolsillos. Lo que pasa es que tienes 2 o 3 que te pueden sumar 1, 7, 10, el otro. La única posibilidad que debería barajar el club y mandar ese mensaje contundente es el que quiera Lucas Boyé que pague su cláusula, como hicieron al final con Mojica. Porque te digo yo que nadie va a pagar 15 millones por un jugador de segunda, aunque lo consideran de primera. Seguimos con Sergio Mantecón, preguntándole por nombres propios. Fran Pérez, ¿es el extremo que quieren? ¿Cuál es su situación actualmente? ¿Ya habían llegado a un acuerdo? ¿Cómo está? No, a día de hoy, bueno, como todos sabéis, tanto el jugador como el Valencia sabe de nuestro interés. Los tiempos los marca lógicamente el Valencia. Si cambia de parecer o no el Valencia, pues hasta el día de hoy no tenemos noticias nuevas, sino que los tiempos hay que esperar un poco. Nosotros es un perfil que hemos mostrado mucho interés, que creemos que nos puede aportar muchas cosas y veremos en los próximos días o semanas si al final se puede concretar o no. Pero lógicamente es un perfil que sí nos gustaría que estuviera aquí. Nico Castro, jugador del Genk, argentino, 22 años, centrocampista. ¿Cómo está su situación? ¿Puede venir? ¿Interesa? Pues empiezo por, me has preguntado varias. El tema del resto de salidas no hemos tenido ofrecimiento por ninguno de los que me has comentado más, de ningún jugador. A nivel de Seoane no se ha plasmado ningún tipo de oferta ni nada ni con Getafe ni con el jugador, porque una de las... cuando en su día nos interesamos por él, la primera idea un poquito del Getafe era ver el rendimiento, en este caso el cuerpo técnico de él, para tomar una decisión, por lo que no existe ningún tipo más de negociación ahí. Y me habías preguntado la otra. Y Nico, bueno, sí, Nico es un perfil que estamos trabajando, que creo que nos puede aportar bastante. Bueno, veremos a ver si puede avanzar la negociación, que no es fácil tampoco porque pertenece a un equipo belga y al Genk, y bueno, es un perfil que nos interesa, que nos puede aportar y sumar, pero bueno, al final es verdad que tampoco a día de hoy está nada cerrado. No hay nada cerrado, Nico Castro interesa, perfil muy interesante, 22 años, centrocampista, pero no es fácil, está en el Genk. Y por Seoane, del que decía que pues es difícil, también al principio de la rueda de prensa le preguntábamos si hay alguna posibilidad, si es un objeto de deseo simplemente, si se ha desempolvado ese objeto y el Elche está interesado, y reconocía esto. Bueno, Paco, Jaime, como tú bien dices, es un jugador que siempre lo hemos tenido en cuenta a la hora de afrontar un mercado. A día de hoy es un perfil más que tenemos ahí. Lógicamente la plantilla está completada en un porcentaje bastante elevado, en 21 fichas profesionales. Todavía nos quedan 4 plazas libres. Y sí que un poquito el perfil que se buscará ahora mismo es mejorar lo que hay actualmente en la plantilla y bueno, hacer una o dos incorporaciones seguramente que estamos en negociaciones, a ver si se pueden llevar también en un breve, más o menos, en un plazo breve, que tampoco sabemos estipularlo, pero sí más o menos en un breve plazo, y luego ver un poquito si en esas gestiones, luego si encuentras algún perfil, como puede ser el de Jaime o cualquier otro que nos complete, pues se valorará todas las posibilidades, pero a día de hoy ya te digo que no hay mucho más que lo que te puedo transmitir ahora. Bueno, pues esa es la situación de Jaime Seoane. Interesa, pero está lejos económicamente de, en este caso, lo que pide el Getafe. Se le insistía con el jugador del Genk, con el argentino Nico. Es un perfil que nos interesa, pero que a día de hoy no ha cerrado ningún tipo de vinculación con el chico. Y voy. Pues ya está, pues ahí lo vamos a dejar. También está difícil. Y lo de Fran Pérez, bueno, pues esperando que el Valencia le firme algún jugador de banda al bueno de Pipo Baraja. Hasta el año 2061 el cometa Halley no volverá a cruzarse con la órbita de la Tierra. Algunos esperan coincidencias. Tú creas tus propias oportunidades. Solo este mes de julio puedes disfrutar de un Cupra Formentor con un descuento de hasta 6.200 euros, con entrega inmediata. Descúbrelo en Serrauto, tu concesionario Cupra en Elche y Torrevieja, y Oleza Motor en Orihuela. En Hogar Mobiliario te volvemos a traer todas las novedades de la Feria de Milán. Pero, como cada año, tenemos que dejar sitio. Por eso, vuelve la gran liquidación por renovación de exposición de Hogar Mobiliario. Grandes marcas de mobiliario y cocinas a precio de coste. Y empieza a pagar dentro de 6 meses. Hogar Mobiliario, en Avenida de Novelda 9 y en hogarmobiliario.es. ¡Aloha, festivalero! Ven y refréscate en la Aljub After Beach Experiences. Recoge tu bolso welcome, tatúate y maquíllate wow en nuestro beauty bar.

conforme avancen las fechas, todavía se animará mucho más, sobre todo en las últimas semanas. Vamos a dar una referencia sobre las campañas de abonos, en este caso los abonados que tienen los distintos clubes. ¿El Elche está en la parte alta de la clasificación o cómo va? Por supuesto, hombre, con 17.000 abonados, como nos comentaba hoy el presidente Joaquín Buitrago, que más o menos se había llegado ya a esa cifra. Vamos a hacer esa pequeña comparativa entre los abonados que tendrán los equipos esta temporada en segunda, o mejor dicho, los que llevan a estas alturas de pretemporada. Por lo que, teniendo en cuenta esa cifra que decimos de Joaquín Buitrago de 17.000 abonados, el Elche sería el cuarto equipo con más abonados, empatado con el Español, que también anunció hace varios días que son 17.000. El equipo con más abonados sigue siendo el Zaragoza, que anunció hace dos días que ya son 26.078 los socios con los que contarán esta temporada. El siguiente es el Valladolid, con 18.037 abonados tras su periodo de renovaciones, mientras que el tercer puesto es para el Oviedo, con 18.000. Tras el Elche y el Español, destacar al Levante con 15.000, y ya luego equipos como el Tenerife, Albacete, Sporting, Burgos, Cartagena, Leganés o Racing de Santander, que están entre 11.000 y 7.000 abonados ahora mismo. Por último, los equipos con menos abonados son el Racing de Ferrol, Eldense, Mirandés, Alcorcón y Andorra, estos últimos con 850 desde su última actualización. Más o menos, son las cifras que se manejan desde su última actualización de todos los clubes. Que son las últimas 24 o 48 horas en este caso. Y bueno, el Elche seguramente tenemos la cifra más actualizada, por lo que nos ha dicho el presidente del Elche. Por tanto, el Elche está en ese top 5 de abonados. Ahí está el cuarto, empatado con el quinto, que sería el Español. Bueno, vamos a ver si es capaz de superar al Oviedo o al Valladolid, que están cerquita. A ver si podemos superar la barrera psicológica de los 18 o 19.000 abonados, que sería una pasada para ser segunda división. Y antes de marcharnos, hablamos de un torneo prestigioso, el torneo COTIF, que tiene protagonistas a equipos del Elche Club de Fútbol. Eso es, porque el Elche Juvenil se ha metido en las semifinales de ese torneo del COTIF tras vencer a la selección ADH de Brasil por 2-1, con dos dianas de Adrián González y la del mexicano Jesús Hernández, que ya lleva 3 en este torneo. Los franjiverdes cierran la fase de grupos con un balance de 2 victorias y 1 derrota ante el Valencia en esta fase de grupos, como bien decimos. Un Elche que jugará la semifinal el próximo viernes 4 de agosto ante el ganador del Alcira y el Real Madrid. En clave franjiverde también hay que destacar que el torneo del COTIF empezará mañana para las chicas del femenino, en el que será el debut de Javier Aguado como entrenador. Las ilicitanas jugarán ante el Levante en la semifinal del campeonato a partir de las 10 de la noche, como bien decimos, contra el Levante femenino. Un Elche que ya ha anunciado también las incorporaciones de Yomar Ajadú y David Laguna para la próxima temporada con el ilicitano en tercera red. Laguna llega procedente del filial del Intercity, mientras que el segundo viene de ser el máximo goleador del Rayo Vallecano la pasada temporada con 13 dianas. Bueno, pues vamos a esperar a ver si puede llegar el juvenil hasta la final y que lo hagan también muy bien las chicas en este torneo prestigioso de fútbol base. Gracias, sí, Pablo. Hasta mañana. Ti, Paco, hasta mañana. Mañana más, mañana jueves. Hoy es miércoles. Que paséis una feliz tarde y, como siempre, un millón de gracias por estar ahí un día más. Nos esperamos mañana a la 1:20. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automociones.